porque es una actitud fascista el no escuchar al orador. No creo realmente que sean productores agropecuarios los que tienen este comportamiento. Que muertos de miedo se han quedado en silencio cuando han venido acá a hablar en representación de la dictadura. Y son también los que se han equivocado y han aplaudido a quienes han venido a destruir la producción agraria argentina. No son los productores agropecuarios. Si alguien tiene interés de sacar ventaja electoral de un acto fundamental de la economía argentina como es esta exposición rural, se equivoca. Yo le agradezco al señor presidente de la Sociedad Rural Argentina sus palabras, sus críticas, su vehemencia. Así es la democracia. Vamos a otra noticia. Dice, estamos quintos, atención amigos, estamos quintos entre los que más deben. Grande la plaza. La noticia rebelde. Esto, o sea que hay... Bueno, se lo debemos a la Ráurica. Cuatro países en el mundo están peor que nosotros. Están peor que nosotros. Tendremos que ir a visitar ahí a hacer la pata ancha, ¿no? Sí, sí. Y a mirar así despectivamente. Agrandado, ¿vio? Ah, pobre gente, decimos. Sí, pobre gente. Incluso hacer notas. Sí, preguntar a ustedes, ¿por qué están mal ustedes? El radicalismo devaluó. El 6 de febrero de 1989. Frente a esta difusión de que el costo de vida de abril va a ser 35-40%, Juan Carlos Pugliese. Yo afirmo terminantemente que no va a llegar al 29%. Y grupos económicos promovieron el golpe de estado financiero, que provocó una estampida del verde y un proceso hiperinflacionario que finalmente terminó con don Raúl. La democracia en 1983 con Alfonsín, Grifols, Surril, el Austral, el Desagio, Juan Carlos Pugliese II, el Bolonqui y Jesús Rodríguez, casi como Jesús termina crucificado. Mientras en estos tiempos la hiperinflación y los empresarios le apretaban el gañote a don Raúl Alfonsín, apareció Carlos Saúl primero, el presidente electo, que decía que tenía el equipo formado listo para salir a la cancha y ganar por goleada. El 14 de mayo del 89, cuando asumió Menem, la deuda era de poco más de 60 mil millones de dólares. El presidente de la Nación ha tomado la decisión histórica de reducir el gasto público en el equivalente a la suma de 2 mil millones de dólares. Con ese propósito se ha dictado un decreto por el cual se afectan en primer lugar los recursos de las empresas públicas y se suspende por 60 días el pago a contratistas de obras públicas y el reconocimiento de mayores costos. Antonio Herman González. Se suspenden los reembolsos a las exportaciones. Se prorroga la suspensión de los subsidios originados en las leyes de promoción industrial. Con el mismo propósito se prorroga la vigencia de las normas que limitan las compras de la Administración Central y se establece la supresión de todas las secretarías de Estado dependientes de los ministerios, que en la actualidad suman 56. Se hace obligatoria la jubilación de todo el personal de la administración pública que está en condiciones de obtenerla. Se pasa a disponibilidad, con cese inmediato en la prestación de servicios, a todo el personal al cual le falten 2 años o menos para su jubilación ordinaria, pagándoles el salario hasta que reciban la jubilación. Estas y otras medidas tales como el congelamiento de vacantes, promociones y supresión de horas extras aseguran la reducción del 25% en el gasto burocrático del Estado. A partir de Cavallo y la convertibilidad, Argentina vivió casi 10 años de un proceso singular. Profundizó en democracia todos los lineamientos económicos que había estrenado Martínez de Oz. Hay dos clases de deudas, mejor dicho, la Argentina tiene deudas con dos clases de acreedores, lo que podemos llamar acreedores institucionales, que son las agencias internacionales de crédito, como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Exim Bank de Estados Unidos y del Japón, Club de París. Álvaro Alzogaray. Y a ellos les debemos alrededor de 24 mil millones de dólares. Después están los bancos comerciales, que es donde está el grueso de la deuda, porque les debemos alrededor de 42 mil millones de dólares. Lo que se hizo en esta primera etapa fue negociar con el Fondo Monetario Internacional y lateralmente también con el Banco Mundial. Y antes se había hablado con el Club de París. No se había tomado contacto con los bancos, sino de una manera muy informal. Yo había trabajado en ese tema, pero también lo había tenido que hacer casi a título personal, porque no estaba organizado esto. Y ahora de lo que se trata es justamente de hablar con los bancos comerciales. Y todavía no se ha realizado la primera reunión. Cuando decidieron terminar con el gobierno de Alfonsín, no hubo fisuras en el establishment. Pero ante la asunción de Menem, estalló la interna. Un sector liderado por Cavallo pugnaba por profundizar la vieja relación con el fondo. Más recortes en los gastos del Estado y nuevos créditos para poder sobrevivir. Pero el nuevo gobierno optó por uno de los planes que le acercó un grupo nacional. Un grupo que prometía reunir cerca de 3 mil millones de dólares para inyectarle al país el dinero que hacía falta para poner en marcha la hiperinflacionaria economía de finales de la década del 80. Con el plan BB, los dólares no llegaron y, por supuesto, los créditos tampoco. Ni Roig, ni Rapanelli, los hombres de Bungibor, ni Herman González, el hombre de Menem, fueron dique de contención para la crisis. Entonces, el menemismo pegó un golpe de timón y le regaló el ministerio a Cavallo. Y también, claro, a los centros financieros internacionales. Bienvenida a convertibilidad. Más de 132 mil millones de dólares en deuda externa entre 1991 y 2001. Él puede no haber hecho todo, pero que hizo mucho nadie puede negarlo. Él no hizo todo, pero que hizo mucho, como esta Argentina nadie puede negarlo. Un peso fuerte. El respeto internacional. Con él es verdad. La hidroeléctrica ya sí está. Con él lo logramos. Nuestra telefonía. Con él mejoró. Durante los 90, la convertibilidad garantizó a los especuladores un dólar barato y se facilitó el endeudamiento externo y la fuga de divisas. El compromiso es con los argentinos a través de la ley de convertibilidad. Domingo Felipe Cavallo. Que como yo he dicho, va a estar en vigencia por muchas décadas en la Argentina. Estamos inaugurando un periodo que yo calculo que tendrá como mínimo 6 décadas de estabilidad y de progreso, equivalentes a las que se dieron desde fines del siglo pasado hasta la gran recesión de los años 30, y que esperamos incluso que no termine en una gran recesión como fue la del 30. El menemismo se preocupó por resguardar cada uno de los intereses de los acreedores externos a través del Plan Brady, firmado en 1992. Se pagaron todos los intereses atrasados desde marzo del 88 y se canjearon los viejos bonos de la deuda en poder de los bancos extranjeros por nuevos bonos Brady, con muy buena cotización a raíz de las nuevas garantías, que pasaron a manos de tenedores particulares. Menem retoma el intento de cumplir el objetivo histórico, un liderazgo que impulsa la modernización e inserción de la economía argentina en el mundo, a través de un capitalismo competitivo y abierto, sólidamente arraigado en las tradiciones espirituales argentinas. El presidente Menem miró hacia la provincia de Córdoba. Allí investigaban un equipo de economistas liberales apoyados por empresarios federalistas. Otra vez, las dos vertientes de la nacionalidad, nacionalistas y liberales democráticos. El poder mediterráneo representando la instancia decisiva para una definitiva organización. El resultado, una democracia auténtica, con libertad de prensa y derechos humanos, con reglas de juego claras, con división de poderes y un federalismo basado en la efectiva descentralización, con una nueva diplomacia que recupera para nuestro país el prestigio perdido ante el resto del mundo. Los bancos se liberaron del peligro de quiebra ante una posible cesación de pagos, y con esta reconversión murió para siempre la intención de distinguir la deuda legítima de la ilegítima. Y estamos dándole una cordial y afectuosa despedida a quien yo he calificado en muchas oportunidades, y lo reitero nuevamente, como el mejor ministro de Economía que tuvo la República Argentina prácticamente en toda su historia. Al doctor Domingo Felipe Cavallo. La capitalización de la deuda externa fue la nueva fiesta de la patria financiera. Compra de activos, entregando títulos de baja cotización a los que el Estado argentino les reconoció su valor nominal. Los títulos de la deuda se convirtieron en una de las armas más poderosas para la destrucción de una franja importantísima de la economía nacional. Yo les diría algo que la gente al principio cree un contrasentido, que tiene mucho más posibilidades de llevar adelante estas grandes reformas un gobierno elegido democráticamente que un gobierno de fuerza. José Alfredo Martínez de Hoz. Porque tiene mucha más autoridad política. Un gobierno de facto militar siempre tiene restricciones, tanto internas como también de no sentirse con la autoridad política plena por no haber sido votado por la población. En cambio, y tenemos el ejemplo actual, un gobierno como el del presidente Menem, que toma una decisión muy semejante en cuanto a las grandes orientaciones, tiene todo el poder político que le da la fuerza del voto popular para llevar adelante su programa. Mucho más fuerza que un gobierno militar. El modelo menemista solo funcionaba con endeudamiento externo. 1992, 59.123 millones de dólares. 1993, 67.000. 1994, 74.000. 1995, 87.000. 1996, 97.000. 1997, 101.100 millones de dólares. 1998, 104.000. 1999, 122.000. Queridos argentinos, en nuestro país hubo una enorme fiesta a la que el pueblo no fue invitado. Fue injusto y doloroso, y no tiene que volver a pasar. Por eso los que piensan, ¿para qué voy a votar por De la Rúa si De la Rúa ya gana? Quiero decirles que a este cambio tenemos que hacerlo histórico. Quiero ganar con todos. Convoco a los de la Alianza, a los peronistas, a los que ya no creen en nada, a todos, a votar por el cambio, a votar por una Argentina de verdad. Que cada voto sea un grito de rebelión en la cara de la mentira. El suyo, el tuyo y el mío serán más poder para producir ese cambio. Cada voto será una invitación a la fiesta más grande que haya tenido el pueblo. La fiesta del trabajo, la del crecimiento, la de la dignidad. Que no falte nadie, vengan todos, mujeres y hombres. Vamos a construir esa Argentina que no nos pudieron robar. La que está en nuestros sueños, la que está en nuestro corazón. Somos más. El gobierno de Fernando de la Rúa, lejos, muy lejos, de cambiar el modelo que nació en 1976, lo profundizó. El anclaje de la dependencia en tiempos de la Alianza arrancó con el blindaje. Como hemos dicho más de una oportunidad, y valga la redundancia, el blindaje es una oportunidad. No es que los problemas económicos de Argentina están resueltos, ni mucho menos. Tenemos una oportunidad por delante que creemos que es importante. Hay indicadores en el corto plazo que nos ayudan a ser optimistas y seguimos trabajando a lo largo del año. Machinea y el blindaje. Y estos indicadores tienen que ver con lo que ha pasado con la disminución de la tasa de interés que paga el país, con el aumento muy fuerte de los depósitos, el aumento de las reservas internacionales, la baja en la tasa de interés en el mercado financiero local, el aumento de la producción industrial en el mes de diciembre, que la verdad que estuvo por arriba de lo que nosotros mismos esperábamos, el aumento en la confianza de los consumidores según indicadores privados y también lo que comentaba el secretario general de la Presidencia respecto a las encuestas que muestran que ha habido un cambio de expectativas que hay obviamente que fortalecer en los próximos meses. Así que las perspectivas son buenas, nosotros seguimos pensando que la economía va a crecer en forma sostenida a lo largo del año y más importante que esto, creemos que la economía argentina puede crecer a un ritmo de 4 o 5% en forma sostenida en los próximos años. Otra vez, ajuste, más ajuste, más ajuste, más ajuste. A principios de los 90, la economía argentina tuvo un punto de inflexión importante. Logró vencer la gran estafa social de la inflación que generaba que ningún padre de familia supiera cómo llegar a fin de mes ni que nuestros empresarios tuvieran horizontes de inversión. López Murphy, en su primer y único discurso como ministro de Economía. Ese logro, sin embargo, no fue suficiente para crear las bases de un despegue definitivo. No supimos vencer en ese periodo los vicios del despilfarro del gasto público, de la evasión y de la inequidad. Pasaron 10 años sin que esos problemas fueran enfrentados cabalmente y hoy estamos, de nuevo, ante un desafío de gran magnitud para asegurar la estabilidad, el crecimiento y el bienestar social para los argentinos. Así como la inflación impedía ver el horizonte de crecimiento, el despilfarro estatal, una evasión alta y el desmedido crecimiento de la deuda abonaron la corrupción, destruyeron el sentido de justicia y solidaridad social y terminaron finalmente frenando la inversión privada y el crecimiento. Como todos sabemos, sin inversión no hay crecimiento, sin crecimiento no hay empleo y sin empleo se profundiza la exclusión social. El último capítulo de la crisis necesitaba un verdugo. Y para el fondo, nadie mejor que Cavallo. Teníamos que referenciar el valor futuro de nuestra moneda en base al promedio de los dos. Porque cualquiera de las dos es demasiado inestable. Déficit cero significa que no tiene que aumentar la deuda del sector público. Limitación a la extracción de dinero en efectivo. Ante la actual crisis de confianza. Crisis de confianza. Crisis de confianza que existe en el exterior respecto de la capacidad de pago de Argentina. Vamos a pagar puntualmente los intereses de esa deuda. Es recuperar el crédito. No solo para el sector público. Crisis de confianza que se para toda la Argentina. Y tenemos que respetar a rajatabla, crisis de confianza, no facilitar y alentar las exportaciones. Las cifras a diciembre de 2001 hablaban de una deuda cercana a los 132.145 millones de dólares. El plan del fondo solo constaba de dos puntos: créditos, créditos y más créditos, convertibilidad y achique, recortes, entrega, privatizaciones. Mientras el riojano prometía no defraudar a millones de argentinos, El menemismo recibía las llaves de la maquinaria de destrucción del Estado, destrucción que Martínez de Hoz había dejado en el galpón. La gente estaba harta de no tener energía eléctrica, de no tener vivienda, de no tener rutas, de no tener un nivel de vida semejante, acorde a un país moderno. José Alfredo Martínez de Hoz. Yo creo que la gente, después de la experiencia que hizo a través del programa nuestro, iniciamos un poco el proceso de enseñanza, de maduración, de lo que era la orientación moderna de una economía productiva. Y al final, después del 89, la gente misma pedía esta orientación. Y por supuesto, con Menem llega el operador de los gringos, y Menem prácticamente consolida en lo económico lo que el terrorismo de Estado había iniciado. Heinz Dietrich, profesor alemán, experto en temas latinoamericanos. O sea, los generales que matan siguen los directores generales que rematan la economía. Y Menem logra la destrucción de la economía, por supuesto, y hipotecar el futuro. Yo no admito esa esquizofrenia, no admito el doble discurso. Considero perjudicial para los intereses nacionales esa incoherencia que habla de una cosa y hace otra cosa totalmente distinta. Las privatizaciones jugaron a ser limpias de la mano de licitaciones negociadas. Y allí nació otra guerra interna entre los dueños del poder y los integrantes del gabinete. Cada uno defendía su negocio. Se tomaron como base a los grupos europeos que ya habían sido tentados por el radicalismo en tiempos de Terraño, ministro de Obras Públicas. No se trata de analizar si el problema o si la decisión favorece o no favorece a una empresa en particular. Lo que se trata de ver es si favorece o no favorece el interés general. Rodolfo Terraño. Y a mí me parece que aquí se está pagando el precio de la incongruencia. Yo creo que cuando se hacen las cosas con, por ejemplo, cuando se trata de reordenar el sistema telefónico, pensando en el usuario, bueno, las consecuencias son unas. Cuando se buscan otros objetivos, las consecuencias son otras. Y creo que uno de los problemas es que hoy día se trata de privatizar para pagar deuda externa. El matrimonio con la UCD y los Alzogaray fue el segundo dato clave de esta historia. Una relación que se encargaron de negar hasta el cansancio en plena campaña electoral. ¿Usted cuando le dicen que alguien es liberal, qué siente? ¿Qué pasa? Y yo siento confusión, nuestra, porque me dice, por ejemplo, Alemán dice que es liberal. Miguel Ángel Toma. Y fue funcionario de una dictadura. Siento que Martínez de Hoz se define como liberal y fue funcionario de una dictadura. Es más, yo le diría, y apelo a la memoria colectiva de la gente, que en la Argentina siempre que se instaló un modelo económico liberal, vino siempre de la mano de un modelo político autoritario. La lenta convergencia de dos fuerzas que aparentemente en otro tiempo, y tal vez también de manera real, representaban en el caso del peronismo una conciencia de justicia social y desarrollo nacional a través de un Estado con una fuerte injerencia en el proceso económico. Carlos. Un partido como la UCD, que hablaba de la economía libre y no tanto de los bienes sociales que debían venir con este proceso. Hemos ido de la mano del propio programa práctico del presidente Menem, haciendo coincidir las ventajas de la estabilidad económica, la libertad de los mercados, con el objetivo de sacar a la Argentina del estancamiento, darle desarrollo y darle justicia social real y no solamente propuesta demagógica en este sentido. El capital ingeniero nunca había soñado con tener tanto poder. Sin sacar un solo uniformado del cuartel, las propuestas que no pudieron llegar al 9% de los votos en 1983 y al 7% en el 89, ahora lograba que cientos de manos se alzaran en diputados para terminar con el Estado y dejar en las empresas privadas el destino de millones de argentinos. Tuvo el coraje de arrojar por la borda 40 años de nacionalsocialismo. Álvaro Alzogaray. Y ir a una nueva solución. Y así lo proclamó públicamente. Por esa razón, nosotros decidimos al principio apoyar al doctor Menem, puesto que si él estaba realizando lo que habíamos predicado durante más de 30 años, no era posible que estuviéramos en contra. Llevamos la voz del pueblo, nos llaman antiguos, otros discursos demagogos, Saúl Ubaldini, otros conservadores del populismo. Nosotros nos preguntamos, cuando en la calle las compañeras y los compañeros luchaban por la democracia, otros estaban desaparecidos, otros presos, otros perseguidos, y estos liberales estaban con la dictadura de turno, porque nunca creyeron en la democracia. Bueno, este es un año de confirmación, consolidación y profundización de la reforma, y es un año difícil a causa de eso. Porque una cosa es lanzar la idea, ponerla en marcha, y otra cosa es tener que atender la parte práctica diaria donde aparecen las infinitas dificultades. Por ejemplo, uno dice, muy bien, hay que arreglar el problema social de los jubilados, por ejemplo. Y está bien, pero ¿cómo se hace? Hay que arreglar el problema de los maestros, hay que arreglar el problema de los judiciales, hay que arreglar todos estos problemas que son herencias recibidas, penosas herencias recibidas. Entonces, decir vamos a arreglar todo eso es relativamente fácil, pero hacerlo en la práctica es difícil, y además empiezan los intereses creados, hay gente que resiste muchas de las medidas del gobierno. Entonces creo que quienes confían en la reforma, quienes confían en la sinceridad del presidente en este lanzamiento que ha hecho, y yo confío, deben necesariamente reunir fuerzas para ayudar y para llevar esto adelante. Ya demasiadas son las dificultades naturales que se van a presentar como para que no haya convicción de este otro lado para vencer esas dificultades. Gorilón, gorilón, salí de la rosada que es la casa de Perón. ¡Vamos a ir! Como nos enseñaron, con los dirigentes a la cabeza, y para que se termine la infiltración neoliberal, para que se termine el hambre, para que se termine la desocupación, para que haya para nuestros compañeros jubilados y pensionados, para toda nuestra gloriosa juventud, para que haya reactivación, para que haya desarrollo, y para que una vez por todas se ponga en práctica la revolución productiva y no la involución especulativa. La resistencia era invisible a los medios, y los hombres que gritaban en soledad no alcanzaban para frenar el desastre. Reformar el Estado no es privatizar. Germán Abdala. En un país en emergencia no se puede empezar despidiendo trabajadores. Créditos, créditos y más créditos. Convertibilidad. Y achique, recortes, entrega. Privatizaciones. Las privatizaciones menemistas se apoyaron en 6 grandes protagonistas, cada uno con su cuota de responsabilidad. Por un lado, los traidores que desde adentro prepararon el puerto para que los piratas atracaran sus barcos y se llevaran a casa todas las riquezas posibles. Volviendo al tema de las privatizaciones, al violarse todos los contratos bajo los cuales se habían hecho las privatizaciones. Domingo Cavallo, defendiendo las privatizadas en 2010. Porque se especificaron las tarifas y vino una gran devaluación, y entonces las tarifas quedaron sin cubrir para nada los costos de producción, mucho menos los costos de inversión que hay que hacer para mantener la capacidad productiva. Entonces, a partir de ahí no ha habido más inversión en la Argentina. En un sector como el de los combustibles, o del gas, o de la electricidad, sobre todo petróleo y gas, si usted no invierte, los pozos cada vez producen menos. Okay. Se necesita invertir para mantener los mismos niveles de producción. Y para aumentar la producción hay que invertir mucho más. Pero para poder invertir tiene que haber incentivos para invertir. A alguien al que le quitan todo el capital que acumuló endeudándose o aportando capital para explorar y producir y extraer gas, le quitan ese capital, no va a invertir nuevo capital. Lo mismo pasa en electricidad. En electricidad se habían construido muchas centrales, redes de transmisión, redes de distribución, por 40 mil millones de dólares de inversión. Eso nos dio una gran capacidad instalada. Pero a partir del 2002, nadie del sector privado pudo invertir en ningún aspecto y el Estado asumió la responsabilidad de invertir él. Ahora, cuando contrata el Estado, paga sobreprecios, termina decidiendo obras que no son las más eficientes. Entonces, la creación de nueva capacidad financiada por el Estado termina costando el doble o el triple que si hubiese sido hecha eficientemente por el sector privado. En tercer lugar, los sindicalistas cómplices, los que se convirtieron en empresarios y los que metieron en sus bolsillos los dólares que costó domesticar a miles y miles de obreros y hacer lobby por los medios a favor de las nuevas empresas. Oscar Lezcano, noviembre de 1991. ¿Está de acuerdo con las características de la privatización de SECBA? Creo que la única posible para que el inversor o el operador que venga va insertando divisas, va disponiendo recursos para levantar el parque de generación que está disponible en un 50%. Uh-huh. Esto va, sin duda, a buscar la eficiencia de la empresa a un servicio de que en un año y medio aproximadamente, y no tendremos las dificultades traumáticas que tenemos ahora de que posiblemente en junio o agosto de 2019 tengamos que programar cortes, como nos pasó en el 88. Uh-huh. Creo que esto es la salida más inteligente que de pronto considero o considera el gremio, que a través de todo el sistema de privatización podemos llegar a vender azucenas en forma de contrato con obligación del inversor de venir a invertir con riesgo para mantener una disponibilidad por lo menos hasta un 90% en los momentos que lo necesite, las horas pico, los momentos pico del año, ir eficientizando la empresa de a poquito hasta que después se cotice en bolsa una cantidad de acciones que le van a ir quedando al Estado que a la vez van a ir siendo traspasadas a los operadores, ¿no? La clase media estuvo distraída. Desde arriba llovió convertibilidad, todos tuvieron el billete que necesitaban para viajar, renovar el auto, pensar en una casita más grande, ampliar los límites de las vacaciones, multiplicar sus electrodomésticos, mientras el país se endeudaba como nunca en su historia para sostener una paridad ficticia con el dólar y se liquidaba todo. Buenas tardes. Quería preguntarle si yo acaso para ustedes soy una persona mala. Alfredo Casero. ¿Acaso si ustedes ese televisor que tienen no lo han comprado por mí? Washington Manhattan Ruiz, el ministro de ahorro postal. Y quería decirles también de que ustedes, aunque se están quejando, se olvidan de que los autos que tienen, que está colmado absolutamente el parque automotor, ustedes se olvidan de que yo se los di. Todo lo material que tienen de alguna manera me pertenece y que alguna vez ustedes tienen que agradecer haber veraneado este verano en Punta del Este. Y por último, el gran lobista de los medios de comunicación y su socio, la patria contratista. Ahora, usted, pregunto Franco, la verdad, ¿están resistiendo el cambio? Bernardo Neustadt, Franco y Mauricio Macri. La nueva regla se basa sobre licitaciones internacionales transparentes y libres, y que los concursantes sean analizados para que sean empresas concursantes responsables, y que además se le exijan garantías, como en otras partes del mundo, muy alta, no un 5% del monto de un contrato o de una provisión, hasta llegar al 100% del monto de lo que uno contrata o provee, como pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando una empresa es calificada 7 u 8. Entonces, va, aumentamos la garantía, y la patria contratista realmente pasa a ser un mito, y seguramente habremos conseguido la transformación. Fin de la patria contratista. Concesiones. ¿Cómo? Para terminar, licitaciones, en el mayor caso posible, enfocada para la concesión. O sea, que el riesgo empresario sea total. Hace la obra y a su riesgo le cobra al usuario. Me habla de riesgo empresario, pero son caraduras. ¿Qué son? ¿El riesgo empresario en la Argentina? Sí, por supuesto. ¿Usted ha pedido por ustedes? Pero de otra manera. Supuesto. Doctor, tómeme la fiebre. No se puede volver a pagar deuda a costa del hambre y la exclusión de los argentinos, generando más pobreza y aumentando la conflictividad social. Néstor Kirchner. La inviabilidad de ese viejo modelo puede ser advertida hasta por los propios acreedores, que tienen que entender que solo podrán cobrar si a la Argentina le va bien. El kirchnerismo propone pagarle cash al fondo para terminar con su influencia en la programación de políticas económicas. Superar el infierno en el que caímos, sabemos que estamos recuperando la esperanza y que debemos adueñarnos de las herramientas para construir nuestra autonomía. En el día de la fecha, hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. En síntesis, el plan es terminar con la deuda externa como herramienta de saqueo, frenar un permanente drenaje de la riqueza del país y congelarla como instrumento de dominación. En 2006 se pagaron 10.000 millones al fondo con reservas, cuando el país tenía del Banco Central 28.000 millones de dólares. El pago de esta deuda al Fondo Monetario Internacional se cumplimentó en parte con las reservas que el Banco Central tenía en Basilea y en parte con nuestras reservas en el Fondo Monetario Internacional. Martín Redrado. Como ha dicho la ministra de Economía, al comenzar el día de hoy, la Argentina tenía 28.045 millones de dólares de reservas. Al concluir el día de hoy, tiene 18.500 millones de dólares. Y esto es más de lo que teníamos sobre finales del año 2004. Esto es que la Argentina vuelve a la misma relación en materia de reservas, con menor endeudamiento externo del que tenía finalizado el año 2004. En enero de 2010, con 48 mil millones de dólares de reservas, la oposición y Martín Redrado se negaron a pagar 6.500. En el año 2006 se pagó al Fondo Monetario Internacional 10.000 millones de dólares con reservas. Cristina Kirchner. Lo hizo este Banco Central que hoy nos objetaba esto, y en ese momento teníamos 28.000 millones de dólares. Quedamos con 18.000 y nadie dijo nada, no por lo menos el Banco Central. La oposición también se opuso en ese momento, pero no el Banco Central. De todos los planes sociales de incorporación que uno ha visto en un país que lamentablemente ha tenido épocas en las cuales lo ha necesitado muy fuerte. A principio del 2002-2003 no cabe duda que hacían falta, porque hubo una administración que fue un desastre. ¿Sabe una cosa? Hubo una administración que fue un desastre. Amadou Boudou. Y dejó al país en esa situación. Y dejó al país en esa situación yéndose en helicóptero cómodamente. Mientras millones de argentinos, quedaban sin empleo, sin ahorros, con corralito, con corralón. ¿Sabe por qué? Porque usted, que formaba parte de esa administración, que dejó al país en un desastre, que formaba parte de ese gobierno que hizo cosas inconcebibles, como sacarle en términos nominales a los jubilados, como sacarle en términos nominales a los empleados públicos. Porque ahora se llena la boca, el ajuste lo va a hacer la inflación. Ustedes, que vinieron con el ajuste nominal, ¿de qué está hablando? ¿A dónde quiere llevar esta conversación? ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? En 2012 vencerán 8.000 millones, de los cuales solo 2.000 corresponden a acreedores privados. El resto es de organismos financieros internacionales. Y esa suma casi siempre se renegocia. Por lo tanto, en los próximos 2 años, Argentina deberá pagar cerca de 3.000 y 3.500 millones de dólares. En el presente, el Producto Bruto Interno de nuestro país asciende a 400.000 millones de dólares. O sea que para pagar se necesita el 0,5 del PBI. Nada de lo que nos pasó a los argentinos, ni ahora, ni durante nuestra historia, fue culpa de los de afuera. En definitiva, fue que encontraron otros argentinos que le facilitaron el camino para poder hacer ese endeudamiento y ahogar a la Argentina. Esta es la verdadera historia. Pienso y digo lo que pienso. Homenaje a Enrique Santos Discépolo. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Recuerdos del infierno. 1976-1983. Declaro oficialmente inaugurado este 11º Campeonato Mundial de Fútbol 62. Muchas gracias. Argentina, tierra de paz y de enorme riqueza. Argentina, bocado deseado por la subversión internacional que intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de vacas flacas, hasta que dijimos: basta, basta de despojo, de abuso y de vergüenza. Hoy vuelve la paz a nuestra tierra. Y esa paz nos plantea un desafío, el de saber unirnos como hermanos en el esfuerzo de construir la Argentina que soñamos. Una era la reforma del Estado. Esto no significaba debilitar al Estado, sino fortalecer el Estado y la economía general del país, porque así podía cumplirse con las funciones propias sin dejar de orientar la evolución económica general, de intervenir para garantizar la competencia en el mercado, evitar los monopolios. José Alfredo Martínez de Hoz. Y establecer las grandes políticas de orden económico-financiero que permitieran esta evolución. El segundo pilar del programa era lo que podríamos llamar la liberalización, modernización y apertura de la economía. O sea, en una palabra, modernizar la economía en beneficio del bienestar de la población. El tercer principio era el de un programa de estabilidad, o sea, terminar con la inflación o conseguir reducirla lo más posible en el tiempo disponible. La vieja oligarquía agropecuaria y los grandes alumnos de los centros financieros internacionales forjados en la Escuela de Chicago llegaron al poder de la mano de José Alfredo Martínez de Hoz. Por entonces, el argentino más cercano al grupo Rockefeller. Y en segundo lugar, del secretario de Estado para la Coordinación y Programación Económica, Guillermo Walter Klein. ¡Levanten el techo! ¡Suban el techo! ¿Levantar el techo? Veamos. ¡El techo, por favor! Inmediatamente se levantará el piso. ¡Se mueve el piso! Esto es mayor inflación. Todo quedaría como antes. ¡El techo! ¡El techo! Entonces, por favor, ¿qué hizo el gobierno con las nuevas medidas? ¡Está bajando el piso! ¡El piso! Bajó el piso. Ahí está el secreto. Estas medidas deben ser complementadas por una acción en el mismo sentido de los sectores oficiales y privados. En la Argentina,